que es la comuna 15 de la policía de la ciudad, tenemos 7 detenidos que son compañeros, trabajadores de prensa, y eso es gravísimo. Juan Mourenza, Ezequiel Medone, ambos de la Red Nacional de Medios Alternativos, sí. Boris Mesa, José Morales, Brian Solís, Castro Marín, que es un joven que no conocemos el nombre de pila, que es un periodista latinoamericano, un fotógrafo, y Daniel Carrizo. En todos los casos están imputados por intimidación pública, atentado y resistencia a la autoridad, a disposición del juzgado federal número 5 del doctor Martínez de Giorgi, que se dedica a perseguir trabajadores de prensa, como lo demostró con la causa de Antena Negra, por ejemplo, donde todavía estamos esperando la resolución de ese proceso, y que ha ordenado que permanezcan incomunicados hasta por lo menos el día lunes. Naturalmente, desde Correp y del resto de las organizaciones del Encuentro de Memoria, Verdad, Justicia, como CADEP, que nos hemos hecho presentes aquí, vamos a asumir su defensa, igual que lo están haciendo otros compañeros con los detenidos que hay en la Comuna 12, que entendemos que también son una docena, y en la Comisaría 30, donde son 6 o 7. De todas maneras, hemos pedido que el subcomisario a cargo haga la consulta con el juzgado federal a ver si nos autoriza a los abogados a poder acceder a ver a los muchachos para asegurarnos de cuál es su condición física. Insistimos, son trabajadores de prensa. ¿Los 7? Por lo menos de 2 estamos seguros, del resto tenemos información que son fotógrafos de medios alternativos, claro, o comunicadores populares, sí, y 2 de ellos estamos absolutamente seguros porque además son compañeros con los cuales hemos compartido hace muy poquito tiempo la causa contra la Metropolitana que disparó con bala de plomo en Sala Alberdi, donde justamente esta misma dependencia fue objeto de allanamientos. Bien. Así que estamos muy preocupados por la seguridad de los compañeros y por eso, hasta que no los podamos ver, no nos vamos a ir de acá. Incomunicados, o sea, todo el fin de semana detenidos, y recién les tomarían declaración el lunes. Todavía ni siquiera ha resuelto eso Martínez de Giorgi. Lo que ha informado en presencia nuestra, sí, el subcomisario habló con el secretario, fue que permanecían incomunicados y en la dependencia por lo menos hasta el lunes. Nosotros nos vamos a quedar acá, hay otros compañeros y compañeras que están en la 30 y que están en la 12 que nos están transmitiendo una información muy similar. Esta situación, trabajadores de prensa detenidos por cubrir una movilización y por cubrir los actos de provocación que hubo de parte de la fuerza de seguridad con posterioridad a que la movilización se había desconcentrado o se estaba desconcentrando, sumados a los hechos de ayer con 11 allanamientos en organizaciones sociales y políticas de Córdoba, nos están dando una pauta de cuál es la situación de virulencia de la política represiva en este momento en la Argentina, de cómo el gobierno de Cambiemos está arremetiendo con todas sus fuerzas y todas sus facultades contra el campo popular, cuando lo que le estamos pidiendo es que nos diga dónde está Santiago Maldonado.